primo, el que se embala. Pues se tiene que tomar la vida en broma. Y ya va listo, ¿quién no la toma? ¿Pretendéis que no lo tome tan en serio? Cuando veo que a burlarse van de mí. Tomar la vida en serio es una tontería. Hay que contarla, hay que reír. ¡Ay! La tertulia de los viernes, otro viernes, como su propio nombre indica, con Miguel Ángel Aguilar. Muy bien, Moisés. Hombre, hay que especificarlo todo aquí. Vienes de sobrao, a mí sí. Que no me digan. Con Ana Julia González, que la escuchan ustedes, y a Miguel Ángel Aguilar, que de nuevo ha venido despeinado. Una entrada triunfal la tuya, Moisés. Sí, sí, hoy, hoy viernes, batido, es que los viernes es mi peinado. Has batido el récord, hoy con el peinado has batido el récord. Bueno, yo como Mercedes Milá, siempre innovando. Entre eso y lo que hace la almohada cuando uno se levanta, pues, en fin, estilismo de vanguardia. Estás guapísimo, guapísimo. Ya lo sé. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal se os ha dado? Ay, pues yo estoy un poco triste por lo de Fernán Gómez. Ya sé que no tiene mucha cabida en un obituario aquí en la tertulia de los viernes, que por cierto es los viernes, sí. pero yo estoy muy triste. Madre mía, se nos van, no hay sustitutos. Se nos van los buenos. Se nos van los buenos, se queda lo chungo, a mí que no me jodan. Es verdad. Así es la vida. Pues, ¿cuál sería ahora cuál es tu actor favorito de los que quedan vivos? Ahí... Pues para mí yo creo que era Fernán Gómez, sí, español. A mí mi favorito es Juan Diego, ¿qué os parece? Ah, sí, sí, Juan Diego el mayor, bien. No el voto. Sí. Juan Diego, ¿os acordáis? El voto es sí. Un mariconazo, ¿eh? En Los Santos Inocentes estaba impresionante. No. Me adhiero a la moción de Moisés. A mí me gusta López Vázquez. Alfredo Holanda este año le dan el premio ese que dan a toda una carrera. Alfredo Holanda. Que da muy mal rollo de los Goya. Es que se ha retirado. Sí, da mal rollo. Sí, da muy mal rollo. También da mal rollo las últimas películas que hace desde hace muchísimos años con García. Más que rollo, dan sueño. Sí, dan sueño, pero eso también es. Pero son un regreso al pasado, las películas de Garci, más extraño, ¿eh? Hombre, es que tiene su momento. Pues una de las últimas es la del abuelo, que la protagonizaba Fernán Gómez, que bueno, si no fuera por él, en fin. No he visto de las últimas de Garci, que no soy fan en absoluto, pero mi señora madre sí que lo es, pues he visto todas menos el abuelo, fíjese usted. Y eso, que la verdad es que tiene su momento de decir, venga, me pongo aquí zen y me voy a que me dé una hipotermia, pero de buen rollo, y te relajas y te ves una de Garci, ay, qué pausado, qué cosa. Qué bien. Muy bello. Qué poco nerviosismo. Sí. Como irse de retiro a la sierra. Algo así, ver una peli de Garci, es eso. Oye, pues mira... Yo había preparado un homenaje a Fernán Gómez, que lo vamos a ejecutar, lo vamos a perpetrar. Ejecutar, nunca mejor dicho. Lo vamos a perpetrar, Ana Julia y yo, tú estás aquí de convidado, de piedra. La clac. Claro, esto se hace ahora porque ya no nos puede demandar, ¿no? Sí. Bueno, y ¿sabes qué? Con la mala leche que tenía, en fin, todavía resuena en mi cabeza... No el a la mierda, que eso ya es pero eso histórico, está muy bien. Sino uno que he visto esta mañana en el YouTube, en el que le decía a una periodista que no le preguntara más. Que si se iba a inventar las cosas, que no le preguntara más. Y ya está. O sea, lo que pasa es que era demasiado inteligente para los periodistas. Cierto. De hoy en día. Por la gracia que me hace y por la parte que me toca, muchas gracias. De nada. Pero es verdad, es que estaba por encima, se le iban allí a preguntarle sin tener idea y sin saber nada. Y claro, pues... Sí, perdía los nervios. El a la mierda, ¿os acordáis del vídeo de a la mierda? Es que estaba justificado. Es que estaba muy bien. Un señor que iba por ahí detrás para que le firmara el libro, sin parar. Claro, estaba harto. Fírmamelo, dándole. Con el pico del libro, ahí, que es lo peor que te pueden hacer. Date con un pico de un libro, así, por detrás. Y encima, jode muchísimo. Y encima Fernán Gómez, pero ¿cómo le puede faltar el respeto así? A nadie, ¿no? Pero a Fernán Gómez... Y le decía, pues no le voy a leer más. Pues no me lea. Me da igual. Es que está guay, es ahí rollo, pues en el bar, persona normal, que porque haya cámaras no se comporta distinto. Claro, bueno, un tío te molesta. Pues vamos a rendir homenaje con una, yo creo, una de sus mejores pelis. Además tiene legión de fans, La venganza de Don Mendo, de Ruiz de Alarcón, se llama, ¿no? El autor. Ruiz de Alarcón. No. Alarcón. A mí me gusta, mientras lo pensáis, a mí me gusta el viaje a ninguna parte. No. no te hagas aquí, hombre. Pero no te aproveches de la situación. Sí, no, yo aquí meto mi cuña. Bueno. Don Mendo, que es muy en blanco y negro y muy antiguo. No, hombre, yo creo que La venganza de Don Mendo tuvo que ser una de las primeras en color que se hiciera en España. Ah, de hecho. Ah, sí, ya estoy viendo los fotogramas en mi cabeza. Sí. Bueno, pues vamos a por ello. Ana Julia González Asuad. Madre mía. As Don Mendo y Moisés García Magdalena. Lo dices porque traigo bigotillo. Sí. vamos a por ello. Ah, que empiezo. Empieza Magdalena. Empezamos bien. Empieza Magdalena. Voy ahí. A un rato que te espero, Mendo amado. ¿Por qué estás callado? ¿Quién era el otro? Ah, pero yo esto lo tengo tachado. Hombre, esto es una adaptación. Vale. Esto es una, ¿quién era el otro? Vale. El barón de Bedia, un aragonés antipático y zumbón, que está en casa del marqués de huésped o de gorrón. Hablamos. ¿Y vos qué hacéis? Aburrirme. Y el de Bedia dijo: no os aburriréis, os propongo si queréis jugar a las 7:30. ¿Y por qué marco esa hora tan rara? Pudo ser luego. Ay, es que tu inocencia ignora que a más de una hora, señora, las 7:30 es un juego. ¿Un juego? Y un juego vil, que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas 100 veces, 1000, y de las 1000 ves febril, o te pasas o no llegas. Y el no llegar da el dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Más, ¡ay de ti si te pasas! Si te pasas es peor. ¿Y tú, Don Mendo? ¿Y tú? ¡Serena! Escúchame, Magdalena, porque no fui yo. ¡No fui! Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso, el varón las cartas dio. Yo vi un 5 y dije: ¡paso! El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo: ¡plantado! El corazón me dio un brinco, descubrió el naipe tapado y era un 6. ¡El mío era un 5! El varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé y una vez que me planté, volví mi naipe y perdí. Ya mi peculio en un brete, al fin me da Bedia un 7. Le pido naipe al de Bedia y Bedia me pone una media sobre el mugriento tapete. Más otros 7 él tenía y también naipe pidió. Y negra la suerte a la mía, que 7:30 cantó y me ganó en la porfía. 1000 dineros se llevó por vida de Satanás. Y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y se ganó 10.000 más. Te haces cargo, di, amor mío, te haces cargo de mis males. ¿Ves ya por qué no sonrío? ¿Comprendes por qué este río brota de mis lagrimales? Yo mal no quedo, ¡no quedo! Quien diga que yo un borrón eché a mi grey, que alce el dedo. Y como pagar no puedo los dineros al varón, para acabar de sufrir, he decidido partir a otras tierras, a otro abrigo. ¿Qué me dices? ¿Vas a huir? Voy a huir, pero contigo. Los autoaplausos me dan mal rollo. Otra no. Has estado magistral, Ana. Magistral. Magistral, claro. Como Don Mendo. Qué como belleza. Todo lo que no preparamos. Ay. Has estado magistral. Yo creo. Lo habéis ejecutado. Bordado. Lo hemos terminado. A lo mejor. Ahora entiendo por qué has cogido tu Magdalena. Hombre, yo era por no hacerme aquí el protagonista. Así me, que, no, claro. Me hago una ligera idea. En Punto Radio. Si usted se sabe algún ripio de los que recitara en su momento Fernando Fernán Gómez, al que haya valido, esperamos que haya valido este humilde representación de su magna obra, pues llámenos al 967-61-77-88 y nos lo recita o nos propone otra cosa. O si lo conoció, o si le pidió un autógrafo, si lo ha visto en teatro, que nos cuente qué tal. Sí. O si su hijo se llama Fernando. También. O si es periodista, que llame preguntando, por ejemplo, ¿y Fernán Gómez, por qué no hizo teatro? Eso. Rollo periodista. Eso. Me estoy indignando ya. A 967-61-77-88 nos llaman y yo os voy a contar de otro sainete que también tiene tela. Ay, que me suena a vida ya real. Ya veréis. Bueno, pues imaginaos que la península ibérica y los archipiélagos canarios y balear son dos naciones enfrentadas por un territorio, el país totalitario Opfarland, que vendría siendo la zona de Portugal y Andalucía frente al gobierno democrático de Blue Land, que abarca el resto del territorio español. El territorio en disputa es Albacete. Por motivos geoestratégicos, Opfarland, ignorando las resoluciones de la ONU, ha asentado sus tropas en la frontera y quiere anexionarlo a sus dominios, aunque pertenezca a Blue Land. Esta, con el beneplácito de esta ficticia organización de Naciones Unidas, ha puesto en marcha su engranaje militar para evitarlo. Este supuesto es la base sobre la que están realizando esta operación, que se hace cada año y es la mayor de este tipo a nivel nacional, el Ejército del Aire, que están haciendo un sainete. ¿Qué? El Ejército del Aire está jugando. Están jugando. A que el centro del universo es Albacete. Sí, sí. Y nos van a matar, están claro. Haciendo... ¿No habéis oído los aviones últimamente? Que... Sí. ¿Eh? Pues sí, es que están haciendo una maniobra. En, pues eso, haciendo como jugar al RIS. Y el centro del universo de conocido es Albacete y hay que reconquistarlo. Se están buscando los aviones, eso, que los ciudadanos que vivimos en áticos estupendos cojamos nuestros bazookas y actuemos en defensa propia. Oye, ¿vosotros os acordáis cuando hubo un aldeano que tiró abajo un helicóptero con una onda y una piedra? Sí, eso no era Rambo 3. No, eso ha pasado en España, en las Urdes. Vaya. Qué grande, sí, sí. Oye, pero que lo hundió y cayó en picado, ¡boom! Y reventó de una pedrada que le tiró. Sí, sí. Pues podemos establecer los Juegos Olímpicos de derribar aviones que hacen el imbécil, sí, sobre y helicópteros. Pero es que fíjate, Opfarland y Blue Land, que están aquí, y Albacete está ahí en medio. Dices en medio. Que somos del Blue Land. Nosotros, pues no sé si somos de Blue Land o de Opfarland, o que nos quieren recuperar, o qué pasa, pero esa es la maniobra que se está ahora mismo haciendo sobre nuestras cabezas. Eso es como cuando éramos de Murcia, ¿no? Y luego, pero nos mandaron aviones los murcianos aquí a defender la tierra. Sí. Igual es que se quedaron muy a gusto. La tierra del mar. y muy descansaditos. La tierra del mal es Murcia y los buenos pues somos Castilla-La Mancha. ¿Sí? Claro, ¿eso, hombre, te lo ha enseñado Barreda o qué? Hombre, claro, por supuesto. Los cursillos que daban Barreda. Para periodistas. Por cierto, tú has recibido, ¿no?, el discurso de Barreda de investidura, hombre, que te envían todos los años, hombre, con tapadura y todo eso. Por supuesto, o sea, lo utilizo para cuando acabo de hacer ciertas necesidades. No, lo tengo en el baño porque es una lectura muy grata. Claro. Sí, lo he recibido en mi domicilio particular, el discurso este que saca el presidente de la comunidad, Barreda en este caso, todos los santos años, que da un discurso, que yo no sé, ese discurso, Moisés, tú que estás más puesto en la vida, ¿ese discurso qué es? De que empieza el año y el presidente de turno nos dice sus bondades y esas cosas. Ese en concreto es de cuando lo invistieron, cuando ya tomó posesión de su cargo, después de las elecciones. Pero yo todos los años recibo una mierda. Claro, porque todos los años se hace el debate sobre el estado de la región. Entonces Barreda cuenta cómo nos va y luego pues nos lo envía. ¡Ay, qué bien! A quienes tenemos asociaciones fantasma, como tú y como yo. ¡Ay, qué bien! Sí, sí, sí, sí. Pues eso me parece un detalle. O sea, recibir en casa un librito con un discurso que ya he descrito para lo que lo pueden utilizar aquellos que lo reciban, gastar el dineral que vale la edición de ese libro, esa encuadernación, y mandarlo gratuitamente, esto es una ofensa a los que modestamente intentamos editar libricos. Tirar ese dinero públicamente, además para hacerse autopublicidad. Bueno, creo que esta es la última intervención que hago en esta tertulia, porque la mano de Barreda es muy larga. A mí no me ha dicho la mano. Moisés calla y el que calla otorga. Moisés ha ido al curso de periodista. Mira, de Barreda. Y yo, punto final. Yo creo, sinceramente creo, no, que, es una cosa que ahora mismo el centro estratégico de la operación está que está haciendo el ejército ha pasado de ser la provincia de Albacete a ser tu cabeza. Madre mía, soy objetivo número uno. Hay que defender la de Portugal y Andalucía, que la quieren conquistar. Sí, me lo han pasado en un teletipo. Claro, ahora con mismo. Esos pelos querrán criar ahí algo. Pero hombre, que estamos las asociaciones y los desgraciados como yo con el pelo pincho este que llevo ahí. Pues intentando con dos duros sacar un librico, dos, y luego que se gasten ahí un pastón y un discurso que va a leer. Miguel Ángel, qué mala hazaña. La pero familia tú, de Barreda. Tú no eres Barreda. Te digo una cosa. Ni dices cosas tan interesantes como Blanquita en su discurso. Te digo una cosa. Tan sedosa y suave. Eso está bien porque lo recibe el ciudadano y si tienes cojones a leértelo. pues te puedes señalar todos los compromisos con un fluorescente. Te lo señalas todos los compromisos. Yeah. Y luego, llegado el momento, pues se puede uno echar ahí a la calle con eso. Mira, es decir, eso, aquí esto es lo que ponía. Eso, Moisés, oye, pues no eso... nos engañemos. Eso vale para indignarse. Pero para echarse a la calle no vale. Pues sí, porque a lo mejor si ves a uno por la calle con el discurso de Barreda. ¡Ay! Es más fácil que lleves la Constitución, que también tienes para quejarte y pesa menos. Pues nada. O pues mira, con las hojas que ya pocas me quedan, porque últimamente sufro de un poco de vientre, con las hojas que me quedan en el discurso, puedo hacer yo, mejor dicho, avioncitos, y cuando vea pues a alguien que no me guste, se los tiro con los compromisos que van ahí escritos. Y bueno, cambiemos de tema. ¡Qué violencia! Yo me lo voy a leer. Yo te digo que me lo leo. Yo me lo leo. Señor. Esperemos hoy, esperemos que sea. Pues esperemos que no se te note y no haya un antes y un después en ti. No, yo seguiré siendo el mismo. Usted sabe que yo soy un sublevado y no podrán conmigo. Ya, sí, se te nota por el pelo se te nota. Y además se burlan de mí, esto no es serio. Bueno, la Junta de Comunidades, que también tiene ahí su... Cambiando de tema, ¿no? Tiene ahí sus participaciones empresariales, ahí sus colaboraciones con la industria cinematográfica. También pues para darle un poco de bombo hasta tierra y que nos reconozcan. Y lo último, que se ha subvencionado así una película que de animación que se va a estrenar hasta Navidad, que es Don Quixote. Donkey, sabéis que es burro en inglés. Don Quixote es un juego de palabras. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí. Pero se anunció hoy todo en Antena 3 Noticias. ¿Sí? No, o sea, digas. Existe en el mundo, no solo en Castilla-La Mancha. Ay, qué bien hago en no ver la tele. A mí me ha gustado, me ha gustado un montón. ¿Te ha gustado un montón? El tráiler que he visto es una cosa así como es Rec, pero con Don Quijote y Sancho. Y sin aquello de Sancho Quijote. Quijote. Le han puesto otra música más moderna, como Shrek, que era una cosa así de pop actual de este comercial. Yeah. Mira, ahí... perdón. Escuchar. Érase una vez el más famoso caballero andante, el único. Yo soy Don Quijote. ¡Claro que lo es! ¡Y todos esos! ¡A la cola! En busca de un amor desconocido. ¿Sois realmente vos, hermosa dama? Quizá ibas demasiado rápido para ella. Acompañado de su escudero, aspirante a gobernador. ¡Una isla con mucha agua alrededor! ¿Qué más deseas? Su bravo y valeroso corcel. ¡Pichurri! ¡Ay! Su temible guardaespaldas. ¿Quieres que te lo repita yo, colega? ¡Ya! Y un burro que cree que es... ¡Soy un caballo! Y ya va siendo hora de que el mundo conozca la verdad. ¡A la aventura! Hay que impedir que lleguen a Barcelona a toda costa. Quiero humillarles. Quiero librarme de ellos. Acabar con su fama para siempre. ¡Otra vez no, por favor! Buenafuente, José Luis Gil, Sancho Gracia, David Fernández, Sonia Ferrer y Jordi González. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que el malo, que me lo estabas preguntando tú ahora mismo, sí, que era ese que decía, hay que impedir que lleguen a Barcelona. Yo creo que es el de el que gestiona los vuelos aquí en el aeropuerto. Que van... Que no venga nadie, Albacete. Quitarlos los puentes, quitar los vuelos los puentes. Lo que yo decía viene sembrado, Moisés. El malo es ese, sí. Pero Moisés es malo. Ya, esto es grandioso. Ha estado bien, ¿eh? Oye, creo que lo van a incluir en los libros del Quijote cuando lo abras para salir todo eso. Y al pues Sancho. Sí, ¿habéis visto el libro electrónico definitivo ya mundial? Sí, sí, sí, he visto algo, pero eso tiene que ser súper incómodo. ¿Pero qué es eso? Sí, sí, pues es un libro que han inventado. Bueno, llevan ya varios intentos, pero no cuaja ninguno porque eso es una mierda. Como un papel delante no hay nada para los ojos. Sí. Este parece que ya por fin está bien. Y entonces te puedes descargar hasta 200 libros por 7 euros. Son la gente de Amazon. Amazon.com, que es una librería mundial en internet. Sí, sí, no, sí. No lo digo para ti, lo digo para el oyente. Ah. Ya sé que tú lo sabes. Sí. Ya, pero tú sabes que Miguel Ángel es el antitertuliano, que viene aquí a enterarse de las cosas, en vez de a contarlas. Ah, bueno. Oye, ¿tenéis coña? Sí. ¿Qué me estabas diciendo? Sí, no, a ti no, a los oyentes. Ah, sí. Voy a mirar para arriba. Pues eso, que el libro este electrónico es de Amazon.com. Y tiene... menos aspecto del libro que el intento anterior, que era como un libro de plasticucho, así que daba muy mal rollo. Y está bien, y te puedes bajar 200 libros por 6 o 7 euros. Ahí te puedes tener ahí 200 obras del mundo universal. Pero, uh-huh, pero que físicamente no... O sea, ¿has visto fotos en internet? No. Sí, no, claro que he visto fotos. Yo, mi sueldo de Punto Radio no me da para... ¿Pero y eso? Por eso valdrá un riñón, pues me, hombre, figuro yo. Pues si yo pago la hipoteca y medio coche con lo que cojo ahí. Y medio niño, ya. Y medio niño. ¿Te puedes descargar un libro que han sacado ahora de Paco el Pocero, de su vida. ¿Por fin? Sí, sí. ¿Pero ese lo regalan con el de Barreda de los discursos? No lleva el mismo... Creo que va... Pero el discurso igual te lo puedes descargar también. Sí, ay, sí. Uh-huh. Eso estaría muy bien. Lo podían poner en descargable en PDF en la web de la Junta. Yo creo que está. ¿Sí? Bueno, es que no sé, he mirado. Cosas, me habéis pillado. O sea, ese discurso no se puede vender, porque... Un poco de respeto, ese discurso no tiene precio. No tiene precio. No, no se puede mercadear con esas cosas. En fin. Oye, dígame. Pasando de ti. Dígame. ¿Qué quiere? No, es que como he tosido, me ha dado pie a... Que quería yo decir una cosa. Que el centenario, el bicentenario este de la creación del Sancho, del Quijote, hace 2 años o 4. Sí. Cuarto sí. Centenario. Cuarto centenario. Bueno, el centenario Quijote, sí. Y los oyentes nos entendemos. Que sacó la Junta 200.000 libros del Quijote, mm, ahí para regalar, que es una cosa muy bella y tal. Sí, gratis. Y gratis. Muy bonitos. ¿Y por qué no hicieron esta película antes? Y en vez de regalar el libro, regalan la película. Pues sí, sabe, sí, van a regalar la película. Que todo el mundo sabe que es mejor ver la peli que leer el libro. Por eso que hubieran regalado la peli. Y así, y tardan menos. Qué burracos. Además tiene su cosa picantona. Porque es que uno, el tráiler lo hemos escuchado, no lo hemos visto. Ah. Entonces hay un momento que Sancho dice, ¿qué queréis? Y dice, quiero una isla para gobernarla. Sí. Y dice, ¿y qué queréis más? Y entonces Sancho se queda mirándole el escote a una tía que tiene al lado. Y pues esto es para los niños, esto es para los niños. Oye, y hablando de niños, ¿y cómo van a hacer que termina? Porque el Quijote que termina mal. Termina que se muere el pobre y... Eso es un spoiler. Ay, ah, mierda, es verdad. Nadie sabía que el Quijote se moría, ya lo he dicho yo. ¡Oh, lo siento! Niños, no leáis el libro, porque ya os lo hemos chafado. Desde aquí, no leáis ese libro, ni ninguno en general. No leáis libros. ¡Miguel Ángel! ¿Qué? Ay, madre mía. Qué bruto. Hago mal. ¿Cómo no te van a mandar los discursos de Barreda? Si es que te los mereces. Y además, pues, para que te civilices un poco. Mira cómo a mí no me lo mandan. Hay que ver cómo estás. Hay que ver. En fin, cosas de niños también. Que sí, yo, sabéis que me gusta. Ahora tenemos que pasar a tus inventos, Ana, sí, Ana Julia. No sé si has traído algo. Saca ya. Y saco, bueno, lo ves. Que está sí, ahí al sácalo. Lado del perro. Creía que traías algo desmontable. Digo, igual se tiene que poner ahora aquí con la llavecica. De los niños, hablábamos de los niños, que como está llegando la Navidad ya, y han puesto las luces, que lo habéis visto, que luego van a hacer pruebas y todo el mundo va a decir, ¡ay, ya se entienden! No, que sean pruebas, siempre pues, pasa igual. Que... Oye, pues yo que voy en bici ni me he fijado. Yo soy un poco el antitertuliano. Sí, sí, el anticiudadano. Pero ni me he fijado, yo, ¿eh? Antipersona. Bueno, luego hoy me trae fino. La asociación Amigos de Gin ha hecho ahí una campaña muy buena para potenciar los Reyes Magos frente a Papá Noel. Entonces la vieja dicotomía. Va a editar unos folletos para con ese fin. Es una guerra perdida. Y le van a hacer mala prensa a Papá Noel, van a decir que es gay o que o que es negro. O que es negro. O que bebe. O que es viejo. O que le pega a Mamá Noel. Sí. O que viste fatal. Que también. Eso es lo peor. Sí, sí. Que maltrata a los renos. Que es el hombre del saco, disfrazado de rojo con bolita en el gorro. Ay, ¿sabéis de lo que me estoy acordando ahora? De la película de los Gremlins. ¿Os acordáis de los Gremlins? Sí. De Gizmo. Como la chica del protagonista... Melissa. No me acuerdo cómo se llama. No tengo el placer. O Sara. Bueno, pues resulta que es huérfana. O es huérfana. Y en un momento que es el más emotivo de la película y se pone una banda sonora acorde, resulta que es que su padre murió porque era Nochebuena y no venía su padre. Y estaban esperándolo, 3 días esperándolo. y después encendieron la chimenea y olía a chamusquina. Entonces que era el padre que había intentado disfrazado de Papá Noel meterse por la chimenea. Olía y padre así muerto. Murió. No te rías, así murió. Cuando uno ve la película eso es dramático. A mí me parece genial. Pero mira, si hubiese creído en los Reyes Magos, seguro que el padre se cae por el balcón o se cae del camello de plástico o lo que sea. La verdad que sí. Pues imagínate que viene su padre ahí con... Oye, ¿qué os hacían a vosotros así? ¿De qué nos hacía Papá Noel? Este tema es delicado. Este tema es delicado. A ver si ¿vas a hablar de tenemos sexo un poco de... otra vez? No. Porque si igual hay niños. Poco de cuidado, decir. Sí. Ah, vale. ¿Qué, a vosotros, qué le dejabais a los Reyes Magos y qué os encontrabais por la mañana? Ah, pues eso es súper guay. Porque pues yo le dejaba una carta con... Bueno, no. O sea, no. A mí me hacían que le diera carta a quien fuera, a mis padres o no sé quién. Claro. Y entonces luego empecé con un rollo así de contraespionaje yo. Y dije, pues ahora sí, voy a escribir la carta, pero la voy a escribir con rotulador amarillo fluorescente. Porque como los reyes son magos, todo lo leen. Y entonces iba complicando la cosa así. Y luego pues me dejaban regalitos. Haciéndole putadas a los reyes. Pero Miguel Ángel. Pero lo que más me impresionó del mundo de regalo, siendo niño, porque ahora de mayor me impresiona cualquier regalo. Pero siendo niño, más que los reyes magos o los reyes, cuando recibía los regalos es... Pues yo cuando me hicieron hacer la comunión, pues no sé, pues días antes o semanas antes o tal, vamos, no iba ahí a la fuerza, pero tampoco voluntariamente, y no me hacía gracia vestirme de persona estúpida. O sea, eres niño pero no eres tonto, sabes que vas disfrazado de repelente. ¿Cuánto trauma en esta cabeza? Ay, a ver si Barreda me ayuda. No, pues días antes, incluso semanas y tal, pues salteadamente familiares me decían, oye, ¿y a ti qué te gustaría un regalo y tal? Y yo, pues como un niño, pues me preguntan por un regalo, pues digo un regalo, tal, iba diciendo y tal. Pero yo en ningún momento era consciente de que, como así sucedió, al pasar la comunión, aquello fue una hecatombe de regalos, pero más que ningún Papá Noel ni Reyes en mi vida. Y para mí fue totalmente inesperado, porque eran así preguntas sueltas a lo largo del tiempo. ¿Pero tú hiciste la comunión? Yo hice la comunión ahí vestido de... con un peinado peor que el que llevo. Lo que hoy. No hace es enseñar fotos. Ay. Luego se las intentas sacar, bueno, y verá lo que te dice. Tema. Nadie ha visto fotos de Miguel Ángel de comunión, nadie. Pues bueno, ahora que lo dices es cierto. Nadie. Estamos hablando de lo mío. A ver. Y lo que vengo a decir es eso, que yo quiero romper el tempo, la tensión de Papá Noel y los Reyes hablando de mi comunión. Vale. Pues no sé si os habrá gustado. Yo creo que hay que decirlo ya. Hay que decirlo ya. Ay. Para que todos los niños se enteren que los padres no existen. Hijo, sí, esos son tus regalos de Navidad. Supongo que tendríamos que haber hablado de esto antes. Pero bueno, ahora ya te has hecho mayor, ¿eh? Y es hora de que sepas la verdad. Los padres no existen. Me acabo de acordar que yo tengo un poemario que se llama El presidente del gobierno son los bares. Ay, ¿no te lo sabes de memoria? ¿Lo puedes sí, citar? Claro, los 180 poemas, pa'lante y para atrás. Dime una página. Pues vaya, pues un poeta que no se sabe sus versos no es poeta. Yo quiero ser un poeta. Bueno, lo que es poesía concreta es las cosas que nos trae Asuad aquí todos los días. Sí, sí, los inventos de Ana Julia, cómo molan. Cómo molan. ¿Has sacado ahí una cosa amarilla? Los inventos de Ana Julia. ¿Cómo molan los inventos de Ana Julia? ¿Qué nos has traído hoy? ¿En qué has invertido tu tiempo esta semana? Bueno, estáis viendo este pequeño aparato de 2 centímetros exactos, ¿vale? Sí. Bueno, pues mucho cuidado con encenderlo, Miguel Ángel. Es un vibrador. Que ya vas, él ya va. Ve un botón y allá va. ¿Es una bomba nuclear? No. ¿Qué es? Esto es un motorcico para naciones. ¿Para naciones? Para naciones. Bueno, cuenta. Motorcico para naciones es un motor que se coloca bajo la superficie de una nación. Tú haces un agujerico, sí, y metes ahí el motor. y con un ingenioso mecanismo de hélices la impulsa suavemente y la traslada hacia el lugar deseado, a la nación. Es útil para huir de huracanes, de sequías, de olas de calor, de frío, y también para hacer amigos, para que España no se rompa. No se rompe, es que viaja. Me ha gustado ese lema para un partido político que podríamos constituir ya. Claro. España no se rompe, es que viaja. España se mueve como el mundo. Sí, sí. Ay, qué bello, qué bonito. Pues claro, es tú figúrate, ¿qué estamos a maltraer con los catalanes? Pues ala, les pones un motorcico, ala, iros. Oye, ¿os habéis leído el libro ese de Saramago? Y se van, luego vuelven, ¿sabes? No pasa nada. ¿Os habéis leído el libro ese de Saramago de la balsa de piedra? Que de repente la península ibérica se separa. Hay un cataclismo y la península ibérica se separa de Europa por los Pirineos. Entonces, pero Saramago me ha plagiado, deja que hable. Lo trágico de eso es que portugueses y españoles estamos condenados a entendernos, porque estamos por allá a la deriva por el mar. Ay, siempre estamos juntos. Ay, qué bonito, qué horror bonito, de cataclismo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, continúa con sus inventos, que tiene una lista estupenda hoy. Pues a la vera de este motorcico para naciones, que yo sé que va a triunfar, He inventado una cosa que nos va a salvar del apocalipsis que sabéis que se nos viene encima, que es mañana a las 5:15. Hay una secta en Rusia que se han encerrado en un búnker porque dice que viene ya el apocalipsis y que ya no, de ahí no salen. Pues claro, han hecho bien, además. Pues, bueno, ya yo haría que igual tú, si fuera ruso y tuviera un búnker. Bueno, dinos tu alternativa. Miguel Ángel, deja la perra. Ah, es que se me oye, ¿no? Sí, se te oye, se te oye. Es que haciendo... Perdón, perdón. Ay. Estoy... No sé qué me pasó y me he levantado con el pelo pincho. Venga, venga. El apocalipsis. ¿Eh? El flotador para islas. Demonios, que mira en Inglaterra cómo están, lo están pasando muy mal. Sí. Flotador gigante con forma de patito que se le coloca a una isla para que flote y no le entra el agua por las calles. Ah, muy bien, también. Con eso nos podemos poner bellísima a Inglaterra, que están allí, ¡ay, que esto se hunde! No, no, ponéis un flotador. Bueno. Sí, sí, sí. Y también he inventado, así en un rato que venía paseando a la perra, esto que estáis viendo aquí. Ahí esto no, igual no nos cabía aquí en el estudio. Sí, hombre, esto está muy bien. Bueno, venga, vamos a ver. No. Esto es un detector falso de billetes. Ay. No de billetes falsos. No, no. Vale, vale. ¿Por qué? Pues mira, porque parece un detector, pero es falso, es falso. Os he engañado a todos. Pero eso es una estafa terrible. Es genial. Sí, esto lo vamos a vender a todas las tiendas para que parece que detecta los billetes, pero es falso. O sea, si por fin voy a poder colocar mi billete de 200 falso. Sí, sí, ese que ya no te coge ningún amigo. Sí. Muy bien, muy bien. He leído también, Ana Julia, yo no sé si me estoy adelantando, lo de las verduras con sabor a chicle. Sí, sí. Oye, ¿tú has metido mano a la caja de mis inventos? Es que me he echado una a la boca, me he echado una espinaca congelada a la boca y esto me está refrescando el aliento. Esto es para los niños, Moisés. Ah, bueno. Bueno, Moisés lo escupo. Es como un niño. Esto es para los niños, coman verdura. Qué malo. La verdura con sabor a chicle. Pero se me ha ocurrido otra cosa a tenor del apocalipsis. Que está mucho mejor que las verduras para chicle, tampoco está mal. Sí. Que es el mar depilatorio que se llama Pelillos a la Mar. ¡Ay, qué risera! Ay. Sí, sí, sí, sí. Pero del mar depilatorio y de sus múltiples ventajas os voy a hablar en nuestro próximo programa. Bueno, pues nada, eso ya queda para próximas ediciones. Pelillos a la Mar. Venido el guardián de mi tío y don Triquitraque la América. Bueno, pues ya recibimos a quien estábamos esperando ya durante todo el programa. Simplemente estábamos haciendo tiempo aquí charloteando. Sí, la vida es hacer tiempo. Para el gran momento de la semana de Radio en Punto Radio, que es pues la charla y el resumen que nos hace un poco de lo que él ha visto más interesante durante la semana. Valeriano Belmonte, buenas tardes. Buenas tardes, Moisés. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado la semana? Pues muy bien, muy tranquila. ¿Y vosotros cómo la lleváis? Bien, bien, bien. Ya Valeriano, acabando. Guapetón. Hola, Ana Julia. Y Miguel Ángel, estáis ahí los está. Dos, ¿verdad? Hombre, hola, como siempre. Bueno, pues vamos y a ver. Vosotros... no se conciben muchas cosas. El cartero, cómo se echa de menos esa figura. Ay, ahí en el Vespino. El cartero, ¿eh? Sí, cartero, sí, sí, telegrafista. Telegrafista también. Madre, claro, madre. Yo empecé en telégrafos. Sí, sí, sí. Y pasé a correos. Uf. Cuando fusionaron los dos cuerpos, entonces llevé servicio de todo tipo. Sí, sí, sí. Telegramas, cartas, paquetes, alegrías. Alegrías. Y tristezas también. Qué bonito. Bueno. De todo. Bueno, Valeriano, cuéntanos. Bueno, pues mira, en primer lugar quería deciros, claro, que estoy un poquito triste por la muerte de Fernando Fernán Gómez. Claro, claro. Como todos, porque para mí era uno de los ídolos del cine. Uh-huh. Y entonces le he escrito una cosita muy breve. Muy bien. Nosotros hemos empezado también ahora con un pequeño homenaje a pequeño homenaje, sí, rápido. Ya le haré otro más amplio. Bueno, pues vamos a por él, Valeriano. Bueno, pues a Fernando Fernán Gómez. Fernán Gómez, don Fernando, con tu magia y tu poder te fuiste al cielo anteayer y hoy ya te estoy añorando. Mi infancia y adolescencia vibraron un poco más al contar con la presencia de un limeño hispano, el as de espadas que caminó por la pantalla y la escena, hombre sensible y de pro, persona entrañable y buena metido en muchos papeles, cual icono venerado. Es cierto que te has marchado coronado de laureles, pero sigues dulce, tierno y exquisito en tu terreno, porque el artista supremo permanece y es eterno. Bueno, y ahora vamos con otras cosillas más alegres. Vamos a ver. El martes, día de invasores, me encontré con Ana Julia, mujer que merece flores. Y tras la breve tertulia le di un saludo cortés para un hombre singular, Miguel Ángel Aguilar, y otro más para Moisés. Maravilloso el instante con beso de despedida. Adiós, Anita querida, y hasta el viernes, Dios mediante. Y como ese día ha llegado, vuelvo de nuevo al trajín a contar lo que ha pasado. Atención un momentín. Noticias de una semana, verde, gris, azul y grana. Otra vez el Albacete cayó al suelo ante un Granada 74 Gallete, que se llevó la ensaimada sin méritos suficientes para agarrar el pastel. Los nuestros fueron valientes, pero tienen que echar la hiel y jugar con arte y fe, porque de seguir así van a la segunda B, y eso no me gusta a mí. Ha dicho Emeterio Serra con una pizca de gripe, doña Isabel de Inglaterra y su esposo don Felipe, un matrimonio elegante, celebraron sin sainetes una boda de diamante, con artrosis y juanetes. Nuestro alcalde, hombre sencillo, honrado, honesto y cabal, ha descartado el cuarto anillo en el recinto ferial. ¿Por qué?, pregunta Gaspara con bastante rapidez. Porque ya no hay tiempo para que brille en el 2010. Minutos satisfactorios. Sanidad ha prometido abrir 5 consultorios, ya que Albacete ha crecido. El Pepe, no el de la nuera del carnicero legario, es necesario, reitera, un plan de agua solidario. El Tribunal Superior de Justicia de Albacete celebra, según Leonor, la viuda de Manolete, su tercera y gran jornada de puertas abiertas con alumnos como Librada, Escolástica y Ramón, del conocido Instituto de Educación Secundaria, y Antonia, que lleva luto por su hermana Candelaria, asomada a su balcón mientras trabaja su esposo, comenta que el botellón es un foco muy ruidoso. Los bomberos de Albacete, ese regio pelotón que en todas partes se mete, refuerzan su protección y la de los ciudadanos, con 4 nuevos sistemas, pues todos somos hermanos y nadie quiere problemas. ¿Os gusta el cine? Os suplico que seáis conmigo sinceros y que con buen dinerico veáis Leones por Corderos. Robert Redford la dirige y la interpreta también. El madurito se erige en el amo del Edén. Despachamos a los cines. El Partido Popular, que trabaja sin cesar, pide apoyo para las pymes. Ya hay en los supermercados de nuestra bella ciudad turrones y mantecados, y eso que a la Navidad le falta un mes todavía. En fin, chicos y chiquetas, con las últimas cuartetas me despido. Hasta otro día. Muy bien. Bravo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Qué capacidad de síntesis, Valeriano. Qué barbaridad. En cuatro versos, o en 40, o claro, a saber lo que son, pero ningún periodista lo ha ¿cómo lo ha contado? Sí, sí, sí. Bueno. Y ahí está todo. Oyendo a Valeriano los viernes es suficiente. Y nos ha gustado mucho el... Oyendo yo a vosotros, ¿eh? Y nos ha gustado mucho el homenaje. Galardón y premio. Nos ha gustado mucho lo de Fernán Gómez también, Valeriano. Sí, ya ampliaría una cosita más. Fernán Gómez se merecía, bueno, mucho. Claro que sí. Ha sido una joya. Hablamos la semana que viene, ¿vale? Si Dios quiere. Venga. Feliz fin de semana. Igualmente. A los igualmente. Tres. Un beso. Un beso para ti. Un beso muy grande. Adiós, queridísimos. Bueno, Valeriano. Oye, no sé si dará tiempo. Voy a apresurarme. Lo del alcalde en el programa del Gran Wyoming. Sí. ¿Lo habéis conocido? Sí, no. Vamos a escucharlo. No, bueno, yo resumo. El alcalde está en Madrid paseando, ¿no? Y de repente el equipo del Gran Wyoming está haciendo allí un reportaje para demostrar que eso de abrazos gratis... Sí. Depende quién los dé. Entonces ponen una tía buena, a la que todo el mundo va a abrazar, y ponen una tía fea, a la que no abraza a nadie. De repente aparece el alcalde de Albacete allí cascándole un abrazo a la tía buena. A mí sí, dice. Y cuando la gente le das una buena causa. Toca muy poquito, que son gratis. Ay, un abrazo colectivo, todos, bien, gracias. Toca muy poquito, que son gratis. Toca muy poquito. Lo he repetido para que se reconociera la voz del alcalde, ¿no? Bueno, está en YouTube. Qué grande, está qué en grande. YouTube. Eso lo hace el alcalde de Albacete y nadie más. Y nadie más. Ahí, un abrazo, Lepe. Pero pijo. No entiendo muy bien lo que dice al principio, de dame un abracito que son gratis o dame un besito, ¿no? No sé, igual mejor es no saber. O ven aquí bomboncito que son gratis, no sé. Te voy a poner un avioncito. Y un pisito. Y un pisito. Bueno, pues Miguel Ángel, Ana Julia. Bueno, oye, solo te pido una cosa, Moisés. Sí. Y a Ana Julia. Bien. Que me recordéis para la próxima tertulia que tengo que hablar de Saramago. Ay, vale. Te recordamos siempre. De la gran poeta Saramago. Saramago. Que diría Esperanza Aguirre. Muy bien, muchas gracias a los dos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego.